Todo marejada y dice. Eso es lo que suena ese teclado, chacho. Ya me cansa, mi nena, mi nena. Me quiere pero con eso me alcanza. Siempre me dices tu mamá que es una niña de papá, pero a pesar de todo la quiero igual. Mi nena, sabes que mucho la quiero. Quisiera poder cambiarla, pero ya no puedo. Mi nena, mi nena. Me pide que le compre una guitarra. En recitales se la gasta. Mi nena, mi nena. Con todo su capricho ya me cansa. Mi nena, mi nena. Me quiere pero con eso me alcanza. Eso sí. Que siga bailando. Que suene, que suene, que suene. Mi nena, mi nena. Me pide que le compre una guitarra. Mi nena, mi nena. Mi plata en recitales se la gasta. Mi nena, mi nena. Con todo su capricho ya me cansa. Me quiere pero con eso me alcanza. Siempre me dice su mamá que es una niña de papá, pero a pesar de todo la quiero igual. Mi nena, sabe que mucho la quiero. Quisiera poder cambiarla, pero ya no puedo. Mi nena, me pide que le compre una guitarra. Mi nena, mi nena. Mi plata en recitales se la gasta. Ya me cansa. Mi nena, mi nena. Me quiere pero con eso me alcanza. Mi nena, mi nena. Me pide que le compre una guitarra. Mi nena, mi nena. Mi plata en recitales se la gasta. Mi nena, mi nena. Con todo su capricho ya me cansa. Mi nena, mi nena. Me quiere pero con eso me alcanza. Para todas las nenas, y es sabroso, a la nena de Constitución, y por qué no, dale.